Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes. Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña como siempre Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Volvemos después del parón navideño con los contenidos habituales y damos la bienvenida al nuevo año escuchando eso que nos gusta poner en las ediciones de los martes. Algo de post-rock, por ejemplo, con el grupo TEP y este tema, El Problema Exacto. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Nobody takes responsibility for anything. Government is the problem. Nobody takes responsibility for anything. We cannot let terrorists and rogue nations hold this nation hostile or hold our allies hostile. We cannot let terrorists and rogue nations hold this nation hostile or hold our allies hostile. Nobody takes responsibility for anything. Government is the problem. Weapons of mass destruction. Take the word of a madman. The American people are safer. Take the word of a madman. The American people are safer. Government is the problem. quandaries abound in American politics. Conspiracy theories abound in American politics. Nobody takes responsibility for anything. Las siglas TEP, T-E-P, pueden tener diferentes significados. Aquí tenemos al grupo TEP, o lo que es lo mismo, Todo es Ponerse. Una formación compuesta por Foncho Rodríguez al bajo, Pablo Chavarri a la guitarra y Germán Ponte a los teclados, la programación y la producción. En este EP homónimo de marzo de 2009 cantaba también en uno de los temas Jorge Lorán. Y bueno, tenemos que comentar que Pablo Chavarri también es conocido como miembro de la banda Space Weirdo, que el año pasado sacaron un disco doble, y su música seguro que la pondremos aquí en el programa dentro de poco. Pero hablando de TEP, este era su tema, El Problema Exacto, con ese uso de voces sampleadas, yo creo que sobre todo de expresidentes de los Estados Unidos. Por ahí estaba Ronald Reagan con aquello de el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Y también hay fragmentos de discursos de George Bush hijo. Bueno, pues aquí estaba el primer tema de nuestra selección musical ecléctica de este martes en Intangible 23. Además del post-rock, también apostamos por el jazz normalmente en este día de la semana. Así que ahora tenemos a la banda del estado de Washington llamada Sunstripe. Y este es el tema My Friend Bob Sacamano. Thank you. He aquí un tema de jazz dedicado a un personaje de la serie de televisión Seinfeld, My Friend Bob Sacamano, mi amigo Bob Sacamano. A Bob no se le veía nunca en la serie, pero sí que hablaban de él el resto de personajes. Entonces, esta banda Sunstripe de la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, eran los autores de esta pieza. Deben ser, imagino, seguidores de Seinfeld. Y los nombres de estos músicos son los siguientes. Tenemos a Michael Gebhardt a la batería, Michael Starry al bajo y Schuyler Aspling a la trompeta. Esa combinación de instrumentos, batería, bajo y trompeta, le da el sonido particular a esta banda. Se juntaron por primera vez en septiembre de 2012 y justo un año después, es decir, en septiembre de 2013, aparecía este álbum homónimo en su página de Bandcamp, y de ahí hemos sacado esta composición, My Friend Bob Sacamano. Toca ya escuchar la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica. Seguimos dándole vueltas al tema del ukelele, en este caso con Jim Austin y Billy Carpenter. El segundo de estos músicos tenía un estilo muy peculiar de tocar el ukelele. Y entonces la grabación histórica se titula Yes, Sir, That's My Baby. Who's that coming down the street? Who's that looking so petite? Who's that coming down to meet me here? Who's that, you know who I mean? Sweetest who you've ever seen. I could tell her miles away from here. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, we've decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, when we reach the preacher, I'll say, yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. But anyway, here's the most important thing of all. Baby now. Muy divertida nuestra grabación histórica de hoy que hemos escuchado aquí en Intangible 23, programa de Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria, en todoradiofm.com y en nuestras emisoras asociadas a través de internet. Y bueno, en la primera sección fija de los martes en el programa es esta de la grabación histórica. Hoy hemos puesto Yes Sir, That's My Baby, una canción de 1925 compuesta por Walter Donaldson y con letras de Gius Kahn. Hay numerosas versiones disponibles de esta canción de artistas tan variados como Ricky Nelson, Frank Sinatra o incluso Rafaela Carrá. De 1925 es también la versión que hemos escogido a cargo de Gene Austin y Billy Carpenter. Austin era un cantante y compositor al que ya habíamos traído a esta sección en alguna ocasión anterior, y en bastantes grabaciones colaboró con Billy Carpenter, un conocido intérprete de ukelele que destacó en la década de los 20. Pese a su éxito, muy poco se sabe sobre su vida. De todas formas, ya en aquella época se reconocía que tenía un estilo muy peculiar de tocar el ukelele y también de cantar. Él es el que añade esos efectos vocales curiosos en esta canción. De hecho, un anuncio de esta grabación del single decía que Billy Carpenter aportaba nuevas combinaciones de sonidos creadas por el ukelele y la laringe humana que llenarán de disfrute los corazones. Es una descripción tan buena como otra cualquiera para intentar acercarnos al peculiar arte de Billy Carpenter, acompañando aquí a Gene Austin en la canción Yes Sir, That's My Baby, nuestra grabación histórica de hoy. La puedes encontrar en ese recopilatorio del sello Happy Puppy Records, dedicado a canciones protagonizadas o que hablan de ese instrumento tan curioso y encantador, el ukelele. Nosotros seguimos, damos el salto ahora al presente, a la escena musical japonesa en concreto, para toparnos con el artista Kazahara Shuniki, y este es su tema Down by the Seaside. Lo que hace es una electrónica muy contemplativa, bastante cercana por tanto al ambient. Thank you. La gente del sello Mimi Records avisa de que este EP, Tender is the Night, merece algo más que una escucha superficial. Dicen lo siguiente: es un lanzamiento que requiere y merece la total atención del oyente en cada uno de sus 27 minutos de duración. Tender is the night, tierna es la noche. Así se titula este disco del artista japonés Kasahara Shuniki, del que hemos extraído el tema Down by the Seaside. Shuniki nació en Kanagawa, en Japón, en el año 1989. Es bastante joven, por tanto, pero ya ha sacado un par de EPs, este en el sello Mimi Records y otro con la discográfica Yae. Y nos hemos quedado con su tema Down by the Seaside. También puede sonar asiático el nombre de la siguiente banda, Chin-Yi, pero no, ellos son de Granada. Ya nos presentó su música nuestro colaborador Jaume Monsant en su intervención, creo que fue en noviembre, y vamos a escuchar del EP Sanguinem Mito, publicado por el sello Miga, otra de las canciones. Es esta, Belmont. Chin-Yi es la banda de Pablo Medina, Vicente Jiménez, Carlos Jimeno y Marta Kors. Esa es la formación actual que grabó el EP Sanguinem Mito, publicado hace unos meses por el sello virtual también de Andalucía, Miga. Y de ahí hemos extraído este corte titulado Belmont. Cabe destacar que, entre otras muchas peculiaridades y méritos, Chingy cantan en su propio idioma, que definen como, cito textualmente, una especie de esperanto gestual, a veces sobreactuado. En eso Chingy se parecen a otros grupos como Sigur Rós o Magma, que han inventado sus propios lenguajes y los han incorporado a su música. Bueno, pues después de escuchar a Chingy, damos paso al minimalismo del músico de Baltimore, Rod Hamilton, con este tema titulado Agnes. Como te decía antes de escuchar esta pieza, Rod Hamilton es un músico de Baltimore con este EP cuyo título podríamos traducir como verde azulado. Se declara claro seguidor de la escuela minimalista de Steve Reich. También ese compositor empleó, por ejemplo, la marimba, como hace Hamilton en este disco. Y del EP en cuestión, que se puede encontrar en plataformas como Bandcamp o el archivo de la música libre, hemos extraído esta composición Agnes. Ahora vamos aquí en Intangible 23 en Todo Radio a escuchar de nuevo a la banda de Honduras Meaning of Life con el tema Broken Heart, corazón roto. Es otra de esas exploraciones instrumentales de los recovecos más oscuros del alma, podríamos decir. Hemos escuchado el tema Broken Heart, Corazón Roto, de la banda hondureña Meaning of Life. Aparece en su álbum A Crying into Desolation, un llanto hacia la desolación. Y este mismo trabajo incluía, por ejemplo, otra pieza titulada Heartless, sin corazón, que ya pusimos en su día en el programa. Lo resalto por esa coincidencia en los títulos al mencionar el corazón. Este es un lanzamiento del sello Deep Lake Recordings, que poco a poco se va haciendo un hueco en la escena Netaudio. Bueno, pues de esta manera llegamos a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Estamos en 2014 y aquí sigue el Dr. Phibbs poniendo la sintonía de nuestra sección más estrambótica, el momento bizarro. Esta es la reinterpretación que el Dr. Phibbs hace de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Entonces, vamos ya con la bizarrada correspondiente. Se titula Jekyll and Gingernuts y la firma el dúo The Rovers. Thank you. pues este ha sido nuestro momento bizarro de hoy a cargo del dúo The Rovers. La información que hay en internet sobre esta gente es un tanto extraña. Yo la pondría en cuarentena, pero bueno, se supone que son dos hermanos, Roy y Kenny Rover, que llevan en activo desde los años 60. Y esta sería la cara B de un single navideño, Christmas, que grabaron en los 80. Otro dato es que Jekyll and Ginger Nuts, nuestro momento bizarro de hoy, está pensado como una pieza inspirada en una tira cómica que también está vinculada al sello Onion Records, que publica la música de The Rovers. Habría que seguir investigando un poco para descubrir qué hay de verdad y qué hay de mito en toda esta historia. Pero bueno, nosotros entramos ya en los últimos minutos de esta edición de Intangible 23. La vamos a cerrar con mucho ritmo y alegría, gracias a la banda Jingle Django y este tema Esperanza. We'll be right back. El título de este álbum lo dice todo. Es el siguiente. Jingle Django es un colectivo internacional de música callejera. Punto. Esto es el disco de Jingle Django. Ahí acaba el título. Y de este trabajo disponible en Bandcamp hemos escuchado el tema Esperanza para cerrar esta edición de hoy de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos un monográfico dedicado al saxofonista Joseph Dugan. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.